retrato. Andaba a pie sin sombra ni meta. No llevaba más armas que sus manos, redes al hombro, tierra que cavar. No vino en carroza ni a caballo, no prometió ni quiso mandar. Solo el polvo pegado a las botas y el día volviendo a empezar. Nunca gritó más alto que el viento, nunca pidió perdón por sudar. Su pelea fue siempre con el tiempo, con la tierra, con el pan. Era nadie, era todos. No dejó tumba ni señal, pero el mundo sigue en pie donde aprendió a sudar. Era nadie, era todos. No buscó gloria ni lugar. Si hoy hay camino abierto es porque estuvo allá atrás. Que no fueron, con guerras que no quiso pelear. Cuando todo parecía eterno, solo él volvió a empezar. Abrió caminos donde hubo muros, dio leña al frío, pan al hogar. Y cuando el pan estuvo en la mesa, él ya no estaba, se marchó al sur. Otros hablaron desde arriba, otros quisieron figurar. Él sostuvo el peso en silencio y siguió sin mirar atrás. Era nadie, era todos, color de tierra, sal y pan. Si lo miraban desde arriba, no sabían a quién mirar. A todos, no pidió nada al final, solo dejó el suelo firme para que otros pudieran andar. Yo lo nombro cuando canto solo, cuando parece que no hay nadie aquí. No hablo a uno, hablo a muchos, él escucha desde mí.